esa fue su decisión. A mi Dios le pido que bendiga su partida. ¿Yo qué puedo hacer si esa fue su decisión? Y a mi Dios le pido que bendiga su partida. Y se va, se va, se va. Se me fue mi amor.